Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleize con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo muy bien acá en Capilla. Con el de... El Nico no está. ¡Oh! Bueno, cumpleaños, che. Mándenle un feliz cumple al Nico. Estoy acá con el Rocco. Lo he logrado arrancar del rock. Y acá anda con la Amparo Ochoa, con las polleras mexicanas. Está perdidazo. El Rocco acá se ríe, él siempre está contento. Siempre tiene olor a sahumerio de Palo Santo y una sonrisa entera en la cara todo el tiempo. Lleno de dientes, porque se ríe y se ríe, ¿no? Bueno, hermoso tipo el Rocco, contento, viola. Bueno, en 20 segundos, sin repetir y sin soplar, con el Rocco armamos el programa, los temas, la gente que va a hablar, todo eso. ¡Guau! No solo hace rock, es un operador de aquellos. Bueno, yo siempre hablo muy bien del Nico. Tengo una cosa con el Nico, una cosa así emocional, fuerte con el Nico. Y no lo estoy engañando al Nico con el Rocco. No. Pero estoy muy contento de que el Rocco esté hoy acá operando. Y además nos hemos enganchado rápidamente. Es un profesional. Yo no soy un hombre de radio, yo soy un hablador. Y frente a la radio no sé qué hacer. Frente a una computadora no sé qué hacer. Entonces tiene que haber un operador muy ducho en todo esto para que le dé una forma de programa de radio a esta hablada que me mando yo los miércoles a la tarde aquí en una radio. Muchas voces de Cooperativa Viaraba, de Capilla del Monte, y en todas las lindas radios del Valle que nos retransmiten, ¿no? Bueno, querida audiencia, yo siempre dije que tenía dos o tres temas básicos. Uno eran las plantas, el planeta de las plantas, que son las dueñas de este planeta. Otro era el 50% de nuestra especie, las mujeres, que a veces es el 52%, pero pongámosle la mitad de la especie. El sexo femenino, los humanos que nacen con sexo femenino. A fines reproductivos, más vale. ¿Para qué tiene uno un sexo masculino o femenino? Biológicamente para fines reproductivos. Después te podrás divertir, darle un uso social, qué sé yo, somos humanos. Pero básicamente, ahora, los feministas. Basta ya, basta. Yo estoy harto de que haya tantos feministas. Yo no veo las horas de que llegue el día en que no hagamos falta los feministas. Que por fin esta especie con tendencia a la estupidez se haya equilibrado. Hayamos logrado equilibrar esta balanza tan despareja en la que vivimos hace como 10.000 años. Bueno, algún día viviremos inteligentemente, aprovechando, como digo yo, la energía intelectual del 50% de la especie que la hemos negado, ninguneado. No, la mujer no piensa, la mujer no crea, la mujer no... No, la mujer sí, todo igual. Y a veces más que el varón. No voy a caer en la paparruchada de decir que uno de los sexos es mejor o peor que el otro. Los dos somos imprescindibles para la especie. Por ejemplo, los caracoles no tienen ese problema porque cada caracol tiene los dos sexos encima. Es padre y madre, es macho y hembra. Los caracoles, no hay caracol macho ni caracol hembra, son todos hermafroditas. No son autosuficientes, o sea, no se pueden fecundar a sí mismos, necesitan tener un encuentro con otro caracol. pero los dos salen fecundados y los dos son papás y mamás. Entonces, para. El espíritu femenino, el espíritu masculino. Para. Acá, en este planeta, esto, al menos en este planeta, esto del sexo a fines reproductivos es muy variado. Muy variado. Por ejemplo, los caracoles, las lombrices, igual que los caracoles. Y hay un montón de insectos en que no hay machos, en los que no hay machos. Son todas hembras partenogénicas. O sea, una hembra que va a parir o a poner huevos donde van a ser otra hembra, que va a poner huevos donde van a ser otra hembra, y así indefinidamente. No hay machos en esas especies. ¡Wow! Y después hay algunas especies, los machos somos más fuertes, más esto, más... Sí, en algunas especies donde hace falta que sean así, en otras no. Hay unos peces en el mar que cuando nacen son chiquititos, como pececitos recién nacidos. Y las chicas empiezan a crecer, ¿no? ¡Qué grande que estás!, se dicen entre ellas. ¡Mirá qué grande está tu hija!, ¿no? Y se hacen unos pescadotes enormes las chicas. Y los muchachos, que quedan muy chiquititos, se prenden a su cuerpo y a veces lleva 6-7 novios prendidos hasta el punto en que se fusionan. Ellos ya no tienen que andar comiendo nada. Directamente la comida les llega por la sangre de ella, que es la que come y anda por ahí, y ellos tienen una comunicación para pasarle espermatozoides. Nada más. Y los lleva como cascabeles prendidos a los novios, chiquititos. ¿Y qué hacemos con el machismo y la supremacía masculina? ¿Qué es lo natural?, nos dicen. Porque todo lo demás es paparruchada de género, es antinatural. La naturaleza... Para, primero léete un poco de biología, loco, y después háblame de la naturaleza. Claro. Porque la naturaleza no somos solamente los hombres, o los hombres católicos, o los hombres blancos, o los hombres judeocristianos. La naturaleza es todo lo que hay en este planeta. Y la biología estudia todo lo que tiene vida en este planeta. Así que primero lee un poquito, entérate, y después venía a decirme si es natural o no es natural, ¿no? Bueno, como se da tanto lío con esto que el patriarcado, sí, bueno, el patriarcado, lo heteropatriarcal, qué sé yo, pero eso es lo natural. Eso es... Y el matriarcado iba a ser peor porque las minas nos van a tener recagan. Entonces dije, a ver, yo tengo una idea al respecto, pero hay gente que lo estudia, hay gente que lo sabe, hay gente que tiene la cabeza puesta en eso y ha estudiado años y enseña. Bueno, un antropólogo o una antropóloga. Y me la caso a la Ana Boye, catalana, antropóloga, divina. Ella la van a escuchar, una voz dulcísima, además, y muy clara, muy didáctica. Es antropóloga y fotoperiodista. Y tiene libros, videos, fotos, exposiciones. Trabaja como asesora del gobierno catalán, un montón de cosas, ¿no? En cultura, en educación, en esto. O sea... No es una improvisa, no es el Manuel diciendo lo que a él le parece. Es la Ana Boye, que sabe un camión, y yo tengo la obligación de traérselas al programa para que la escuchemos todos. Habla la Ana Boye de diferencias entre matriarcado y patriarcado, y el Rocco nos está poniendo al aire ya. Diferencias entre matriarcado y patriarcado. En un matriarcado, la autoridad de la mujer es reconocida por todos y nunca es coercitiva. En la gestión social se mira el bien común. Es una sociedad de reparto basada en el ser y no en el tener. Se estructura en los valores amorosos de una buena madre. En una sociedad matriarcal se parte de las diferencias entre hombre y mujer. Los dos son complementarios. Se aprecia la sensibilidad del hombre y su rol social. En algunas comunidades se le considera menos preparado para tomar decisiones, de una naturaleza más débil, aunque se le tiene en cuenta y se le trata con ternura como a un niño. Los hombres se muestran muy satisfechos de pertenecer a estas comunidades. Hay un respeto profundo por el cuerpo de la mujer que da la vida, y existe un gran amor por la naturaleza que guía. Se conservan las tradiciones animistas ancestrales y el respeto a la tierra y a los antepasados a los que se rinde culto. A veces hay sincretismos religiosos que se mezclan en el día a día. Son comunidades normalmente agrícolas en las que se practica la economía de subsistencia según la riqueza de la zona. La casa y los bienes de la familia pasan de madres a hijas, pero no lo consideran un poder, sino un tesoro que hay que guardar. Entre las mujeres hay redes de ayuda para el bien de la comunidad. La sociedad patriarcal está basada en la acumulación y el dominio, donde unos pocos poseen la mayoría de bienes. Se potencia el tener frente a la esencia del ser. La falta de expresión de los sentimientos es una costumbre patriarcal. En un patriarcado, las mujeres luchan por hacer oír su voz y sufren discriminación constante en todos los ámbitos de la vida y en la mayoría de países que hay en el mundo. En un patriarcado, la espiritualidad se establece desde la jerarquía de la Iglesia, desde la imposición de una verdad absoluta. Hay un Dios creador externo y lejano. Las jerarquías eclesiásticas de las religiones han minusvalorado siempre a las mujeres. El cuerpo de la mujer no se contempla como sagrado, sino que es motivo de marginación en muchas culturas religiosas. Por ejemplo, cuando una mujer tiene la regla, es impura. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. Mujeres. Mirá. Mujeres guerreras americanas. Anacaona, la reina, a la muerte de su hermano, el rey, toma las armas y dirige su ejército. Luego, por supuesto, es ajusticiada por el gobernador español de esa zona de Centroamérica. Aguerrida y fuerte mujer americana, guerrera. Mujeres guerreras de la independencia. María Remedios, de los Remedios del Valle. ¿Sabés quién era? La negra, la parda, la mulata, ni mulata, era negra, negra, afrodescendiente. La madre de la patria, le llamó Belgrano. Fue capitana, fue a luchar contra los españoles para defender nuestra independencia. Una negra, la madre de la patria. Humana, hembra y negra. ¡Qué vergüenza para la gente de pro! ¿No? Negra y mujer. Y guerrera. Dos hijos. Uno suyo biológico y uno adoptado. Un marido. Los perdió en la batalla. Murió su marido y también mataron a sus dos hijos. Y siguió luchando la negra. La parda, la que Belgrano llamó madre de la patria. Bueno, todos recordamos al padre de la patria, macho, blanco, San Martín. Y bueno, qué señor, y yo lo reconozco como padre de la patria. ¿Y qué pasó? ¿No había madre en esta patria? Sí, pero era negra. Así que la tapamos, la olvidamos. Y era hembra, no, guerrera, no. Si era hembra, que bordara banderas para los guerreros, no que saliera a guerrear y que perdiera a sus hijos. ¿Qué madre era esta que perdió a sus hijos? Perdió a sus hijos por la independencia de tu país, tonto. Y perdió a su marido por lo mismo. Y arriesgó todo el tiempo su vida y estaba llena de tajos y tiros por todos lados. Como cualquier guerrero de la época que se preciara de serlo. Capitana. María de los Remedios del Valle. Juana Azurduy. También. Guerra de la Independencia. También con pérdida de familia en la guerra. También siguiendo, luchando. Abrazo partido contra el español. Ay, ay, ay. Mujeres, ¿cómo? ¿no tenían que estar bordando, sentadas, haciendo el té, o lavando la ropa, o cambiando los niños? Sí, todo eso, y también guerreras, y también guerreras. Y más acá, estamos hablando de mujeres del pueblo, mujeres guerreras, y también en todas las clases sociales. María Josefa de los Dolores, creo que se llamaba Sánchez. La Mariquita Sánchez de Thompson, ¿te acordás? El himno. En la casa de la Mariquita Sánchez de Thompson se toca por primera vez el himno del Blas Parera, de López y Plan. Ah, ¿te acordás de la primaria? Bueno, ahí está. La Mariquita Sánchez, en esa época, imagínate, estamos en el 1800, al principio del 1800, ¿no? En esa época, en el planeta, los papaces y las mamaces decidían con quién se casaba la chica. Y me la habían resuelto casar con 15 añitos que tenía, estaba buenona la mariquita, que se casara con un coso, un viejo adinerado. Y la mariquita les dice, no señores, 1800, no sé, habrá sido 9, 10, 15, no más que eso. No señores, dice, o no, antes, mucho antes del himno. Si ella ya tenía sus años cuando tenía su salón en su casa, en una quinta que heredó, donde tocaron el himno. No, era mucho antes de esto. Capaz que era 1798, no sé, hace mucho, mucho. Imagínate un montón, una pila de años. Le dice, no, señor padre, no, señora. El viejo se había muerto ya. Quedaba la señora madre con todo el poder de los dos padres, imagínate. No, señora madre, no me voy a casar con el viejo ese. ¿Cómo? Le dice la madre. Es una orden y es legal. Ajá. Y la mariquita se presenta ante el virrey para pedir que su caso llegue a las Cortes de España porque ella es una mujer que quiere decidir con quién se va a casar. Bueno, no llega a España, creo, acá nomás se hace el juicio que tarda 1 o 2 años y se resuelve que se puede casar, le da la autorización el juez en contra del mandato materno para que se case con su primo, Thompson. Se casa con su primo, con el cual tiene, no sé, 3 hijos. Él viaja, va, viene, es marino, se vuelve loco, se muere. La mariquita se casa después con otro señor, creo que de Mendeville, algo así, un francés, que era un guacho el tipo, ¿no? Y en esa época ella podía hacer un juicio para casarse con el Thompson, pero no quería, por una cuestión de clase social a la que pertenecía, andar diciendo que él iba a ser un guacho. Entonces, bueno, que sí, que no, que esto, que aquello, se pelearon con Rosas, el marido de ella, este nuevo, el francés, era cónsul francés, está peleó con Rosas, entonces aprovecha, se van al Uruguay. Y esto de idas y vueltas, el tipo se vuelve a Francia y quedan separados virtualmente y ya no lo tiene que ver más al coso este que era un guacho. 2 hijos tiene con él. Creo que era Mendeville, no sé, era un apellido francés. Bueno, la Mariquita Sánchez de Thompson, patriota argentina, que presta su casa para todas las reuniones de toda la gente que quería hacer la revolución, y que presta su casa y queda en la historia como la casa donde se tocó y se cantó el himno argentino por primera vez. Pero imagínate, a los 15 años se plantó ante la sociedad y dijo no, y quiero un juicio, y un juicio justo, y fue al virrey, y bueno, estas cosas demoran, no importa que demore, yo me voy a casar con el Thompson, que es mi primo y que lo quiero. Mira vos, mujeres disidentes de la cultura de la época, de la moral de la época, Mariquita Sánchez de Thompson. Mujeres sufragistas en Inglaterra. Queremos votar, nosotras somos humanos y queremos votar, queremos igualdad de derechos, queremos votar. ¿Qué vas a votar vos? Le decían los políticos, no los hombres, los señores, los dueños. Entonces las llevaban presas. Entonces, cuando las llevaban presas, una se le ocurrió, huelga de hambre, no voy a comer nada. ¿Qué no vas a comer? Dijeron los guachos estos que estaban en el gobierno. Y les metían la comida por la boca con un tubo. Y lastimaban la garganta. Y les abrían la boca y se lastimaban la boca y las encías. Ay, ay, ay. Bueno, las narraciones de estas mujeres obligadas a comer por la fuerza, con vías para que coman, incluso se las alimentó por el ano. Un horror, un horror. Bueno, algunas murieron, por supuesto, en estas torturas. Y otras fueron famosas porque sobrevivieron y en cuanto salían de la prisión volvían a reuniones sufragistas. ¡Tenemos que votar! ¡Tenemos derecho a votar! ¡Wow! Mujeres sufragistas en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Y acá, che? ¿Y acá? Y acá tuvimos a la Julieta Lanteri, ¿no? Sufragista. La Julieta Lanteri, médica, sufragista, hizo asociaciones de mujeres, asociaciones para protección de la infancia, promovió leyes. Cuando fue la mina a votar la primera vez, le dicen, ¿qué hace acá? Vengo a votar. ¿Cómo que venía a votar? Sos una mina. No, a mí no me diga mina, soy una señora. Bueno, dice, una señora, no podés votar. ¿Por qué no puedo votar? Porque no tiene libreta de enrolamiento. Fue corriendo y se enroló. Claro, pero no podía hacer el servicio militar porque era mujer. Entonces, bueno, vino y dice, ya estoy enrolada. Sí, pero no puede ser. Porque, ajá, dice, no puedo votar. No. ¿Pero hay alguna ley que impida que me voten a mí? No. Ah, bueno, ahí nomás se armó un partido político y se presentó a las elecciones. Y un montón de progresistas, hombres, porque no había mujeres votantes, las votaron. Bueno, no llegó ni a placer, pero bueno, sentó un precedente. Estos señores patricios, mira, empieza igual que patriota, ¿no? Bueno, vienen de padre los dos, ¿no? Como patria y qué sé yo. Estos señores patricios, jovencitos, parece que venían de juerga, en un auto, tienen que poner marcha atrás y subirse a la vereda para pisarla y matarla a Julieta Lanteri. Todas estas mujeres de las que hablamos tienen unas muertes trágicas. Pero son estos casos en que se las tapa con tierra pensando que desaparecen y no se dan cuenta que son semillas. Son semillas y brotan en miles de cuerpos y de cuerpas, de hombres y mujeres, cada vez que matan a una de ellas. Mujeres, mujeres sufragistas, mujeres guerreras, mujeres políticas, Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri y Tacón. Eran amigas, la Julieta y la Alicia Moró de Justo. Hicieron muchas cosas juntas. Eva Duarte de Perón, María Eva Duarte de Perón, mirá. Cristina Fernández de Kirchner, mirá. Mujeres ambientalistas, mujeres referentes sociales. Milagro Sala, 1000 días lleva ya de presa, sin juicio. Mujeres referentes sociales, mujeres que se jugaron. La Alicia Moró de Justo no era ni peronista, ni populista, ni eso, era de izquierda. Bueno, y te estoy nombrando gente, mujeres, de distintos lugares, de distintos, que tuvieron la suerte, buena o mala, de nacer en distintos lugares de la sociedad, incluso la Mariquita Sánchez, ¿no? Bueno, la Cristina Kirchner nació en la pobreza, en realidad, ¿no? La Eva Duarte también, la Alicia Moró no, la Julieta Lanteri tampoco. Bueno, mujeres, mujeres que independientemente de donde haya llegado la cigüeña con su cuerpito, decidieron ser mujeres disidentes, plantar bandera y decir, basta, basta, basta, conmigo no. Y ahora creo que el Rocco nos va a poner alguna musiquita de la divina Amparo Ochoa. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno.

sino un tesoro que hay que guardar. Entre las mujeres hay redes de ayuda para el bien de la comunidad. Matriarcado. Y siempre nos dicen, mirá, probablemente la humanidad, es muy probable, vaya a saber, viste, que haya habido matriarcado, pero eso era en la prehistoria, no hay más. Son posibilidades, hay gente que ¿Cómo? ¿Que no hay más? ¿Que no hay matriarcado? Mira vos. Están los mosuos en China, ahí al pie del Tíbet, cerca del Tíbet. Son 40.000 y es absoluto matriarcado. La casa es de la mamá. El clan femenino es el dueño de todas las tierras y los bienes. Son matrilocales, es decir, todos viven en la casa de la mamá. Cuando nadie se casa, todos quedan en la casa de su madre. El señor que tiene una relación con una señora la visita por las noches y a la mañana se vuelve a la casa de su madre. Él trabaja y todo el dinero que gana se lo entrega a su madre, que es la administradora del clan. ¡Wow! Son matrilineales en su filiación. Llevan el apellido de la madre. Ahora con esto de que... Y son matrilineales en la herencia. Se hereda todo de la madre, no del padre. Fíjate vos, ahí no hay ningún valor en la virginidad femenina. ¿Cuál es el valor verdadero de la virginidad femenina? Hasta hace muy poco tiempo, en todas las culturas, heredaba todo el primogénito. Entonces, si el señor se casaba con una señorita y heredaba toda su fortuna, lo que fuere, un par de zapatos o 70 castillos, solamente el primogénito, su título nobiliario, todo el primogénito. En algunos lugares todavía está, ¿no? La chica esta, la Lady Di, la que se murió, la que era la mujer del príncipe, ¿vos sabías que era, qué sé yo, condesa, duquesa? No sé. No era nada. Era hermana del duque Spencer. porque ella no era la primogénita, el primogénito heredaba todo. Bueno, entonces era imprescindible que la muchacha fuera virgen cuando se encontrara por primera vez con su esposo para que el primer hijo, él tuviera la certeza de que era de él y heredara todo. Los demás, bueno, vaya a saber los demás, ya ella tendría su vida, pero el primero tenía que ser de él. Y de ahí toda esta maravilla de la virginidad, no sé, si no sos virgen no te vas al cielo, y una mezcla de cosas con religión, con moral, con esto, con aquello, cuando era nada más que un derecho hereditario el que se estaba defendiendo. Por supuesto que en los mozos no hay ninguna virtud en ser virgen. ¿Por qué va a haber una virtud si no le cabe? No tiene nada que ver, van a heredar todo de la madre, así que no importa quién es el padre. Bueno, esta gente, a los 14 años más o menos, la niña es considerada ya una mujer y la casa, la habitación que se le hace con salida al exterior en la gran casa materna, ella decide quién la visita de noche y quién no, es absolutamente libre. No hay problema con sus embarazos porque son hijos de ella, de su clan. No importa quién es el papá. Podrán mantener una relación de por vida con ese señor y amarse profundamente. Y reconocer él que esos hijos son suyos, pero reconocerlo por reconocerlo nomás. Para hacerle un regalo cuando la chica cumple 14 años, un regalo que generalmente es dinero. Pero nada más. No tiene ningún poder de decisión ni nada sobre los hijos que sí los tiene la madre y el clan materno. Mira vos. Manejan la economía familiar, la economía del clan, los trabajos, las producciones, las mujeres. Mira vos. Eso sí, el poder político está ejercido por un hombre, que las mujeres de los clanes eligen todos los años. Mirá vos, qué equilibrado, ¿no? ¡Qué equilibrado! Bueno, por supuesto, entre los mozos no hay femicidios. Nunca hay algún pelotudo que diga la maté porque era mía. Porque las mujeres no son de nadie y los hombres tampoco son de alguien, ¿no? Es decir, que hay libertad de los humanes, todos. Claro, no hay herencias de por medio, no hay mugre de por medio, no hay violencia doméstica, no se conoce lo que es la violencia doméstica. ¿Qué violencia doméstica puede haber si el señor vive en la casa de su mamá y la señora en la casa de su mamá? ¡Claro! Y además, no hay forma de que ella se case con él por el dinero que él tiene. El dinero que él tiene, que no es de él, es de su mamá, sigue siendo de su mamá. Y ella, el dinero que tiene, él no lo puede usar, ni heredar, ni robar, ni nada, porque es de su mamá. ¿Viste? Lo solucionaron re fácil. Y hace mucho que tiene este sistema. Los mozos, buscalo en internet, los mozos de la China. El gobierno chino les reconoce su forma de vida y todo. Bueno, por supuesto, ahora con esto de la globalización llegan los turistas. Los turistas en general, bueno, estamos en una ciudad turística, pero los turistas en general no son de lo más lúcido que viene, ¿vieron? Así que les ponen una montaña, una playa y un culo y allá van corriendo a comprar el paquete turístico. Y allá van porque, claro, como las mujeres son sexualmente libres, seguramente van a tener la joda loca. Total, que las últimas investigaciones que hay al respecto nos dicen que un montón de prostitutas de todo el mundo se van a vivir ahí cerca de los mozos para ligar unos mangos de estos turistas giles. Total, que los mozos, hombres y mujeres, están bastante indignados con eso, porque además ellos no tienen una economía de gran crecimiento, sino, como sabemos, los grupos matriarcales tienen una economía de subsistencia. Subsistencia. ¡Ay, qué poco! Decís, ¿poco? Nosotros en la Argentina ya no subsistimos. ¿Y te parece poco una economía de subsistencia? Mira cómo tergiversamos los términos, ¿no? Los valores. Bueno, los mozos, 40.000, claro, son poquitos. Poquitos. Fíjate vos, en Sumatra, los Mingawabau, algo así, nombre más raro que no sé qué, son 4 millones, loco, 4 millones. 4 millones de personas que viven en el matriarcado. Epa, no era que eso era del paleolítico. No, estamos acá. Hay gente que vive hoy, que viaja en aviones, loco, que anda por ahí, que ejerce cargos públicos y son matriarcales. ¿Qué me decís? Los casi en la India, 1 millón son, 1 millón. En la India, donde tener una hija es una vergüenza, un horror, da lástima, no saben qué hacer, la tiran, ¿no? Claro, ¿por qué la tiran? Porque en la India las mujeres no pueden trabajar, trabajan solamente los hombres, ¿no? Y de las clases más bajas, menos todavía. Entonces, hay que mantenerla. Y son tan pobres que no tienen ni para un pedazo de pan. Si la casan, la mina ya se va y le da de comer el marido. Pero para casarla hay que tener guita, una dote. Te pago para que te cases con mi hija. Y los muy pobres no tienen dote y terminan tirándola viva a la basura. Bueno, esta mujer, la Teresa de Calcuta, con la cual yo no comulgo para nada, no es personaje de mi agrado, pero bueno, ella cuenta cuando recoge de los tarros de basura las niñitas tiradas por sus padres en la más absoluta miseria, no solo económica. Bueno, en esa India, donde es un horror nacer mujer, están estos cosos, los casi, que son, no son casi 1 millón, son 1 millón, y son matriarcales. Y yo estaba viendo un reportaje a una de ellas que decía: tengo la suerte de tener una hija. Ahí es una alegría que nazca una hija, porque la administradora de todos los bienes va a ser siempre una mujer. Es una cuestión de mala suerte, de desgracia para ellos no tener hijas, tener solamente hijos. Bueno, quieren tener hijas e hijos, pero tener solamente hijos, dice, uy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos arreglamos ahora? ¿Quién va a administrar? Fíjate vos que los casi, la madre es la administradora de todo. Y luego viene la cadu. ¿Qué es una cadu? Es la hija más chica, que va a ser la nueva administradora. Y también vi un reportaje a una de estas cadu de 18 años. Estaba pintando su casa y ella se tiene que hacer cargo de los padres, de los abuelos, de los hermanos menores, de la economía de la casa, del trabajo de hombres y mujeres de la casa. O sea, es mucho, ¿no? La matriarca es mucho. Y la pibita esta, 18 años, dice, sí, dice, yo quiero estudiar, probablemente viaje por el mundo, me gusta. Claro, si estudio y trabajo, tengo un buen trabajo, voy a poder pagar a gente que se quede a cuidar a mis padres y a mis abuelos. No veo cuál es el problema de eso. Es decir, que la chiquita esta tenía estudios. Y era matriarcal. ¿Qué me decís? No es que andan ahí semidesnudos, subidos a la palmera. No, no. Gente de hoy, del 2018, que tiene carreteras, que esto, que aquello, y son matriarcales. Entonces, yo creo que ahora Lana Boye nos va a contar nuevamente. Nosotros acabamos de escuchar por segunda vez la explicación del matriarcado. Nos va a explicar por segunda vez la explicación del patriarcado. Y nosotros estamos tan enojados con lo heteropatriarcal, algunos, otros no, pero todos estamos enojados con este capitalismo que nos hambrea, que nos enferma, que nos envenena, que nos pasa por arriba. Y la Ana Boye nos cuenta esto. La sociedad patriarcal está basada en la acumulación y el dominio, donde unos pocos poseen la mayoría de bienes. Se potencia el tener frente a la esencia del ser. La falta de expresión de los sentimientos es una costumbre patriarcal. En un patriarcado, las mujeres luchan por hacer oír su voz y sufren discriminación constante en todos los ámbitos de la vida y en la mayoría de países que hay en el mundo. En un patriarcado, la espiritualidad se establece desde la jerarquía de la Iglesia, desde la imposición de una verdad absoluta. Hay un Dios creador, externo y lejano. Las jerarquías eclesiásticas de las religiones han minusvalorado siempre a las mujeres. El cuerpo de la mujer no se contempla como sagrado, sino que es motivo de marginación en muchas culturas religiosas. Por ejemplo, cuando una mujer tiene la regla, es impura. Bueno, escuchamos nuevamente, ¿no?, a la Ana Boye. Yo tenía especial interés en que la escucháramos y que la escucháramos nuevamente y pausadamente. Recuerden, Ana Boye, antropóloga catalana, fotoperiodista, pueden encontrarla en YouTube, en Internet, todos los datos sobre ella, su biografía y su bibliografía, porque ha escrito el libro esta chica. Bueno, a ver, vamos a dejar un poquito esto de matriarcado y patriarcado. Las mujeres que hacen oír su voz, las mujeres disidentes, el pañuelo verde, el movimiento del pañuelo verde. ¿A favor del aborto? No, no sea Gil. ¿Quién puede estar a favor de un aborto? Nadie puede estar a favor del aborto. Pero el aborto que se va a hacer, que sea libre, no punible, que no te metan en cana vos o al médico, que sea gratuito, que sea en hospitales públicos, que sea seguro, con todos los adelantos de la ciencia, la medicina, la anestesia, los antibióticos y todo lo que hay que hacer en una operación cualquiera, y que sea acompañado, porque esa ley dice acompañado, acompañada esa mujer por psicólogos, trabajadores sociales, gente que la apoya, porque la idea no es hacer abortos por deporte. Hoy no tengo nada que hacer, me hago un aborto. No, chiquito, no es eso. Es que una mujer, por X motivo, el que sea, porque es su decisión, decide hacerse un aborto. Tiene un apoyo previo y posterior al aborto. Y tiene toda la información que marca la ley sobre métodos anticonceptivos, sobre higiene, sobre salud sexual y reproductiva. todo eso. Bueno, eso es lo que propugnaban las mujeres del pañuelo verde. Y el pañuelo verde, acá en Argentina, fueron muchas. Cientos, miles y en el mundo millones que se pusieron el pañuelo verde cuando la ley era acá, en Argentina, pero se pusieron en solidaridad. Mirá, un movimiento de mujeres mundial. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres católicas, disidentes, no. Mujeres católicas por el derecho a decidir. Mujeres judías, disidentes, no, siguen siendo judías, pero son las mujeres de negro en Palestina que van a salvar palestinos y palestinas. Y son judías, y se visten de negro, y van y se meten en los pueblos, en la franja de Gaza, y se meten al mar, tomando de la mano a las mujeres palestinas que tienen prohibido meterse al mar, y juegan con ellas en el agua, en la playa, mujeres que han jugado por primera vez, porque han nacido en esos campos de concentración, y no les pueden hacer nada porque están las judías de por medio, las mujeres judías, las mujeres de negro. Mujeres, sororidad. Este reconocerse hermanas, las mujeres, vengan de donde vengan, donde le haya tocado nacer, no importa, mujeres, ¡guau! Mujeres disidentes, mujeres empoderadas, tomando el poder sobre sí mismas, mujeres ambientalistas, Berta Cáceres, asesinada, y vos decís, ¿cuántas de ellas asesinadas? ¿Cuántas de ellas? Y cada vez, como te dije recién, se las entierra sin saber que son semillas y brotan por todos lados. Cada una de ellas aparece en cuerpos y cuerpas continuamente por todo el planeta. Mujeres. Mujeres golpeadas, mujeres vendidas, mujeres prostituidas, mujeres asesinadas. Mujeres, mujeres que hacen oír su voz, que se levantan, mujeres, mujeres ambientalistas, mujeres asesinadas, y por cada una que cae, se levantan 100, se levantan 1000, se levanta 1 millón, y no solo de mujeres. Y este movimiento feminista mundial es tan femenino. En nuestra especie, las madres son hembras en nuestra especie. Es tan femenino que ha cobijado en su seno a todas las disidencias sexuales. Vengan, dice, vengan. El movimiento feminista tiene lugar para todos ustedes. Sos trans, sos traba, sos lesbiana, sos gay. Vení, vení. Y cobija todas las disidencias sexuales. Todo lo que no va con el heteropatriarcado, todo lo que la heteronormativa condena, mutila, prohíbe y mata legalmente en muchos lugares del planeta. Este movimiento femenino tiene lugar para todos, para todos. Toma todas las disidencias sexuales y se ocupa también de la infancia del gatillo fácil, de la infancia golpeada, de la infancia hambreada, de la infancia mutilada también. ¡Guau! ¡Wow! Che, está bueno el movimiento este de mujeres, ¿no? Nos van a poner ahora una musiquita del Amparo Ochoa que dice, mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. ¿Sí, Rocco? Que si tal cosa que tú Che, está bueno, ¿no? Quiero hacer una aclaración. En el primer tema del Amparo Ochoa que escuchamos, yo pedí que lo cortaran antes porque no nos da el tiempo, los tiempos de radio y mi organización del tiempo nos llevó a eso. Pero quiero aclarar que en esa parte es cuando esta mujer tan sufrida, que dice la canción, que ve que se va la vida como la mugre en el lavadero, le da de comer a los chicos, el chico que está enfermo, esto, aquello, hace las compras, lava, plancha, todo. Y llega un momento en que llega el marido y, bueno, ella no abre la boca para quejarse, él llega molido de trabajar y, bueno, le sirve la sopa, comen y se encierran con llave en la pieza y es todo jolgorio, y es todo risa, y es todo alegría entre ellos. Bueno, esa parte no estuvo porque no nos daba el tiempo, pero si querés, la escuchás, la buscás en internet, está Amparo Ochoa, mujer. Y ahora escuchamos este otro, de mujer si te han crecido las ideas. Bueno, de ti van a decir cosas muy feas. Que cuando callas eres mucho más hermosa. Me hace acordar al este poeta americano-chileno, ¿no? Que a mí, bueno, cada uno con lo suyo, pero cuando dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente, a mí, mira, me aprieta una amígdala cuando dicen eso. Y no me importa el valor poético del caballero en cuestión, ni de su obra, me preocupa esto de esta humanidad partida, hecha añicos, con la hembra de la especie postergada, olvidada, ninguneada. Te decía recién que en el movimiento feminista caben todos, caben las disidencias sexuales y cabemos todos los hombres, todos, menos los machirulos, por supuesto. Los que joden la humanidad, no caben ahí. Son los que joden. Che, mujeres. El pañuelo verde, te dije, bueno, la ley no salió. Pero ¿quién te quita lo bailado? El movimiento del pañuelo verde se hizo internacional. El movimiento de mujeres en Brasil, por el no al coso este, al Bolsonaro, quizás gane. Pero el movimiento, ¿quién te lo quita? Mujeres, millones de mujeres en Brasil diciendo no. ¡Guau! Wow. Las mujeres de Kosovo diciendo, ellos nos violan, las mujeres guerreras, las mujeres soldados, que dicen, ellos nos violan, nosotros los matamos. ¡Guau! Wow. Las madres de Ituzaingó, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, las mujeres de rosa en la India, mujeres de todas las clases sociales y de todas las edades, que se visten de rosa y donde se entera que un señor le ha pegado a su señora, van y lo recagan a palos. Y lo dejan tirado en la calle. Mujeres de rosa en la India. Mujeres de los merenderos. Mujeres que ponen su vida, su guita, su tiempo para darle comer a los chicos que no tienen qué comer, para darles un ratito de mimo, de enseñarle a leer, de ayudarlo en algo. Mujeres artistas, mujeres científicas, mujeres astronautas, mujeres aviadoras, mujeres taxistas, mujeres colectiveras, mujeres albañilas. El movimiento de mujeres, chicos, es imparable. La revolución será feminista o no será. Vamos a escuchar a la Marta Gómez, Manos de Mujer. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Mano vieja bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Acordate, querida audiencia, Ana Boyé, antropóloga, fotoperiodista, catalana. Bueno, buscala, porque muchas veces no tenemos los elementos tan claros, tan didácticos, tan cortitos, para explicar bien qué es esto de patriarcado y matriarcado. Y ahí lo tenemos científico, la mina es antropóloga. Acuérdate, Ana Boyé, B larga, O, Y, E, con acento en la E, Ana Boyé. Bueno, queridos, se nos fue el tiempo, se nos pasó rápidamente, ¿no? Dijimos lo que queríamos decir, por ahí nos quedó siempre alguna frase o alguna palabra que faltó, como hablar de las chicas, las egresadas del Nacional. Bueno, todos lo habrán leído, bueno, es otro paso al frente de las mujeres que hacen oír su voz. Orgulloso de que esas niñas sean argentinas, hayan nacido en este pedacito de tierra donde he nacido yo. Queridos míos, bueno, no sé si los harté con el feminismo, espero haberlos saturado de feminismo y que salgan por ahí diciendo «somos todos feministas», ¿no? Espero que sí, porque es para bien de todos. No es para bien de las mujeres, es para bien de todos. Nosotros, los varones cissexuales, los que respondemos sexualmente y en identidad de género al género con el que nacimos, al sexo con el que nacimos, también nos vemos beneficiados si cae el patriarcado. Porque nosotros no disfrutamos de los niños porque eso es cosa de mujeres. Nosotros no los cambiamos porque nos da asco, porque eso es cosa de la madre. No los llevamos al médico porque la que sabe de eso es la madre. Y al final nos nacen los varoncitos a los 5 años, el día que los llevamos a la cancha, y las nenas a los 15, cuando nos embretamos en la fiesta de 15, pagadera en 24 cuotas, como el gas de Macri. Queridos míos, Hasta el próximo miércoles. Lo voy a extrañar a todos esta semana. Los quiero un montón. A la gente de acá, de Capilla, de Una Radio Muchas Voces, y a toda la gente que nos está retransmitiendo de las queridas radios del Valle, que son cada vez más. La semana que viene voy a tener el listado y las voy a nombrar una por una. Los quiero un montón. Chao. Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en Una Radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, Una Radio.